Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito y alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juro lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Buenos días, Reina. ¿Cómo estamos esta mañana? Buenos días, Socorrito. Buenos días, aquí ya llegamos empezando el noticiero popular. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a nuestra compañera, amiga, Lucecita, desde México. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días a todas, a todos los radioescuchas de Radio Santana. Siempre le mandamos sus dedicatorias allá a México, ¿verdad? Y ahora aquí la tenemos. Sí, pero hoy la tenemos en hueso vivo. Y un pedazo de pescuezo. Qué padre. Qué padre que nos estés apoyando acá en los micrófonos. Sí, también para mí es un placer y con mucho gusto vamos a compartir con ustedes el noticiero popular. Así, recuerden, estamos en KSXA, en Radio Santa Ana. Para los que no alcanzan la señal, pues nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, en el Santa Ana, radiosantaana.org. Y hoy es 25 de marzo. ¡Qué rápido! Se me fue tan rápido marzo. Así es, ya se está terminando el mes. Sí, pero bueno, es el primer día de la semana, ¿verdad? Sí, empezando el lunes, así es que todos con buena energía ya después del fin de semana, ¿no? Sí. A empezar hoy lunes. ¿Qué les parece si empezamos celebrando a los cumpleañeros del día de hoy y a los que cumplen santo? Así es, felicidades a todas las personas que están cumpliendo años o que estén celebrando alguna fecha especial, pero bueno, hoy vamos a dar los santos de las personas que es el día del santo hoy. Bueno, pues tenemos que Pedro celebra, los Pedritos celebran su santo hoy. Así es. ¿Quién más tenemos por ahí? También tenemos a Desiderico y Desiderica. Bueno, pues a los Desidericos y Desidericas un abrazote. Así es, saludos. Eutaquio. ¿Sí? Ludguero, son nombres poco comunes, pero no por ello menos festejados. Así es. Así es. Y Ludguera también, y Eutaquia, ¿verdad? Así es. Sí, así es. También tengo que es el santo de San Braulio, y bueno, también de Cástulo, Cástula, también de Máxima. ¡Qué bonito nombre! ¡Ah, ese es un lindo nombre! ¡Ay, sí, ¿verdad? Máxima. Bueno, todas somos Máximas. Ajá. A los Braulios, si conozco a algún Braulio, un abrazo. Así es. Varonacio, qué bonito Varonacio, sí, de, se escucha así como varón, Varonacio, imagínese, Varonacia, bueno, también. Padre Máxima, también es muy bonito. Sí, Cástulo, Bercario también, son nombres poco comunes, pero muy bonitos. Bueno, a todos. Así es. Sincero, sincera felicitación, y como dice Reina, pues no solamente para los que cumplen años, sino para los que celebran algún acontecimiento importante en sus vidas, ¿verdad? Así es, felicidades en donde quiera que se encuentren, saludos. Y bueno, recuerden que es lunes 25 de marzo, no se les vaya a olvidar las citas que tienen por ahí. Pero bueno, les vamos a poner las mañanitas y luego regresamos a las noticias. Así es, como siempre, con nuestro querido Pedro Infante, las clásicas mañanitas. Y recuerden que también los Pedros celebran hoy su santo. Sí, por eso. Bueno, felicidades. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se... buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y bueno, vamos a empezar con las noticias como ya es costumbre. Tenemos aquí noticias internacionales y bueno, ¿qué tenemos por ahí? Pues sí, así es, vamos a empezar con las internacionales y es un día especial también. La ONU conmemora hoy el Día de Solidaridad con los Detenidos y Desaparecidos. Y bueno, cada 25 de marzo, esta es una nota de Telesur, Cada 25 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, conmemora el Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos y desaparecidos del organismo. Dice, la fecha responde al día en que el periodista funcionario de la ONU, Alec Colette, de origen británico, fue secuestrado en el Líbano en 1985. Tras permanecer desaparecido por más de 20 años, su cuerpo fue hallado en 2009 en el poblado de Ait Fujar, Valle de Beqa, al este de ese país. Colette era conocido por denunciar en sus textos el sufrimiento que los refugiados palestinos en campamentos de la ONU contaban. La tarde del 25 de marzo de 1985, en Beirut, capital libanesa, fue detenido por hombres armados. Meses más tarde, un video con un cuerpo masculino colgando de una horca, cuyo rostro se hallaba cubierto, fue difundido como registro del asesinato del periodista inglés. Bueno, pues es un día especial también para recordar a tantos secuestrados, desaparecidos de diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, la UNICEF está hablando de que hay más de 15.000 niños desaparecidos en Sudán del Sur. Y bueno, podemos hablar de muchos otros países en donde diferentes partes, porciones de la población, pues sufren esta situación de desaparición, ¿no? Sí. Mira, una nota que está relacionada con esto. Allá en Argentina se lleva a cabo una marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esta nota de La Jornada, no, perdón, es de Telesur también. En la nota dice, la multitudinaria movilización por los derechos humanos en Argentina ha venido siendo en los últimos años un escenario para denunciar también las injusticias del actual gobierno derechista. A 43 años del golpe de Estado de Argentina, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, este domingo 24 de marzo, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos realizaron una multitudinaria marcha para conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, ciudadanos, familias y víctimas de la dictadura alzaron su voz en la consigna Nunca Más, Memoria, Verdad y Justicia, al tiempo que hicieron fuertes señalamientos al gobierno de Mauricio Macri y exigieron a la Corte Suprema celeridad en el avance de los juicios de lesa humanidad. Bueno, aquí hay una cita, dice, nos manifestamos contra el avasallamiento que el gobierno de Macri genera todos los días. Despidos masivos, la miseria planificada, la entrega del país a los buitres, la persecución de los pueblos originarios, la persecución a militantes, las presas y presos políticos, la grave injerencia del gobierno sobre el poder judicial, retrocesos en memoria, verdad y justicia, la violencia institucional, la represión a la protesta social, la censura a la prensa, el negacionismo, y se cierra la cita. Esto fue un documento de denuncia que se leyó al final por los organismos de derechos humanos. Bueno, y es interesante porque esta lista de denuncias, pues pareciera que nos afecta a todos, ¿no? En todas partes, de diferentes formas, en todo el mundo, yo creo. Así es. ¿Verdad? Bueno, tenemos otra nota. Así es, buenos días, son las 8:18 de la mañana y estás escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y bueno, continuamos con las noticias Y bueno, ahora vamos a pasar a Honduras y vamos a ver qué está pasando por allá. Y bueno, esta nota la tomamos de La Jornada. Y bueno, dice, Honduras llama a Jerusalén capital de Israel. Wow. El gobierno de Honduras describió el domingo a Jerusalén como la capital de Israel y dijo que habría una oficina de comercio y cooperación en la ciudad para complementar su embajada en Tel Aviv. Imagínate. Y bueno, dice en un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras dijo que el país centroamericano abriría una oficina comercial en Jerusalén, capital de Israel, que será como una extensión de la embajada hondureña situada en la ciudad de Tel Aviv. Hoy he anunciado el primer paso, que es abrir una oficina comercial en Jerusalén, la capital del Estado de Israel, y esa será una extensión de nuestra embajada que está ubicada en Tel Aviv, dijo el presidente hondureño Juan Orlando Hernández en otro comunicado. He dicho que un segundo paso va a traer muchos ataques de parte de los que son enemigos de Israel y de Estados Unidos, pero seguiremos en esa ruta, agregó. Los planes para la apertura inmediata de la oficina comercial también fueron anunciados en Twitter por Hernández, quien en los últimos meses ha señalado que su gobierno está considerando mudar la embajada de Honduras a Jerusalén. Bueno, y dice, no se pudo contactar a los funcionarios de inmediato para aclarar si Honduras había reconocido oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, siguiendo los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el pasado mes de mayo trasladó la embajada a los Estados Unidos a la ciudad. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. Interesante. Sí. Y mira, pues varios países están siguiendo el mismo ejemplo. ¿Qué tienes por ahí, Luz? Sí, pues sobre esta misma línea, Brasil, ya saben que están informando, esta es una nota de Telesur, de La Jornada, donde Brasil mudará su embajada en Israel a Jerusalén, de acuerdo a Netanyahu, ¿no? Río de Janeiro. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que es seguro que Brasil trasladará su embajada en Israel a Jerusalén y que lo único pendiente es cuándo. La organización noticiosa brasileña UOL informó que Netanyahu hizo la declaración el domingo durante una reunión con miembros de la comunidad judía en Río de Janeiro. Netanyahu está en Brasil para asistir a la toma de posesión del presidente entrante Jair Bolsonaro el 1 de enero. El primer ministro hizo escala unos días antes en Río para reunirse con Bolsonaro y con miembros de la comunidad judía local. Bolsonaro anunció en Twitter el mes pasado que tiene la intención de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén una vez que esté en el cargo. Varios estados árabes protestaron por el anuncio, amenazando con boicotear la compra de productos brasileños. Hasta ahora solo dos naciones han trasladado su embajada a Jerusalén, Estados Unidos y Guatemala. Pero bueno, parece ya que se están sumando los países. Así es. A este apoyo, ¿no? Así es. Que Brasil ya lo está anunciando. Honduras, bueno, etcétera, Honduras, ¿no? Y bueno, pues parece ser que también hay otros países que vamos a confirmar más adelante qué posición están tomando sobre este asunto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa allá con el príncipe Carlos y la primera visita de la realeza británica a Cuba, ¿verdad? Unos van a Israel, otros vienen a Cuba. Se me hace interesante cómo se mueven todas estas alianzas y por qué, ¿no? Por supuesto, en estos momentos que se está jugando todo, en Latinoamérica se me hace que hay unos cambios tremendos con todos estos nuevos gobiernos ultraderechistas. Sí, pero además son señales que se mandan. Ahora, por ejemplo, que Cuba está pues en alianza con Venezuela, es muy interesante esta visita, ¿no? Sí, del príncipe Carlos. De la realeza inglesa a Cuba. A la isla. Exacto. Uh-huh. Y esta nota la tomamos de la jornada. Recuerden, hoy, lunes 25 de marzo, nuestro noticiero popular. Dice, este domingo llegaron a Cuba el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, y su esposa la duquesa de Cornualles, Camila, en una histórica visita a la isla caribeña. Bueno, Carlos fue recibido por la vicecanciller Ana Teresita González en el aeropuerto José Martí de La Habana, en la que se supone es la primera visita oficial a Cuba de miembros de esta familia real, ¿no?, británica. Según informa la prensa cubana, no es británica. Bueno, yo creo que aquí hay un error, porque miembros de la familia real no son británicos. El príncipe Carlos permanecerá aquí en Cuba unos 4 días y, bueno, tendrá un encuentro oficial con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y visitará el Centro Histórico de La Habana, entre otras cosas. Bueno, como decía Luz, pues es interesante todos estos movimientos que se dan a nivel internacional y vamos a seguir de cerca qué está pasando, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué le parece? Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos con más noticias. Muy bien, me parece muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Mercedes Sosa y René Pérez, canción para un niño en la calle. De calle 13. De calle 13 y Mercedes Sosa. Ok, vamos a escucharla. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez arriesga de una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular. Y bueno, son las 8:31 de la mañana. Y bueno, continuamos aquí con las noticias. Y bueno, aquí tenemos una nota y de Venezuela. Y esta nota la agarramos de Telesur. Y bueno, dice la nota: Venezuela rechaza nuevas medidas contra bancos venezolanos. Y bueno, dice la nota, en el comunicado oficial, el gobierno venezolano señala que la intención de las medidas unilaterales, consecutivas, arbitrales y ilegales afectan el derecho de las venezolanas y venezolanos a su desarrollo integral y a la sustentabilidad de su sistema financiero nacional e internacional. Este ataque, que atenta directamente contra el corazón de las finanzas del pueblo venezolano, demuestra la hipocresía imperial que ofrece a manera engañosa una falsa ayuda humanitaria, mientras ataca las fuentes de generación de recursos de Venezuela a través de sanciones directas a Compañías General de María de Venezuela y ahora contra el Círculo Financiero Nacional, añade el texto. Y bueno, dice la República Boliviana a Venezuela rechaza las medidas unilaterales, correctivas e ilegibles anunciadas por el gobierno supremacista de Estados Unidos que impactan al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES y cuatro importantes instituciones financieras del país. Oh, qué interesante. Sí, bueno, pues ahí vamos a dejar esta nota. Como el gobierno de Venezuela pues emite este comunicado como una forma de un rechazo fuerte a las medidas de parte de Estados Unidos contra estos bancos, ¿no? Así y es. Pues es una mano, una decisión. Sí, que afectan directamente las finanzas del pueblo. Entonces, me parece muy importante también estas notas en donde se puede ver cuál es el impacto que tiene la injerencia, ¿no?, de otros países en la economía de, en este caso, Venezuela, que son situaciones que se repiten en diferentes partes del mundo. También miren acá, hablando de Venezuela, tenemos una nota de Telesur que dice que en Chile se realizó un gran recital por la paz en Venezuela, justamente, ¿no? Una multitud asistió este domingo al concierto por el derecho a vivir en paz, así se llamó, en solidaridad con Venezuela y contra la injerencia extranjera en toda América Latina. Más de una veintena de grupos y artistas nacionales e internacionales participaron este domingo en Santiago de Chile, la capital, del concierto por el derecho a vivir en paz, en solidaridad con Venezuela y contra la injerencia extranjera, como ya decíamos, ¿no?, en América Latina. Esto pasó en un lugar muy céntrico de Chile, el Paseo Bulnes de la capital, donde pudieron disfrutar de los espectáculos musicales ofrecidos por, miren, grupos legendarios como Inti Illimani, Illapu, Sol y Lluvia, Ancatu Anquinta, Legua Yor, Evelyn Cornejo, Carmen Prieto, Francisco Villa y Héctor Pavés, bueno, entre muchos otros artistas destacadísimos que se congregaron en este lugar céntrico de la capital chilena para solicitar, para exigir, para demandar esta necesidad de paz para los países y el alto a la injerencia de países más poderosos, ¿no? La actividad convocada por movimientos culturales, organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos también expresó su rechazo a la iniciativa del mandatario chileno Sebastián Piñera de agrupar a los presidentes neoliberales de la región en esta plataforma que han llamado PROSUR, bloque regional que pretende sustituir a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Dice, más que PROSUR, la organización debería llamarse PRONORTE, porque no apunta a la integración, sino a la subordinación a Washington de la derecha más intolerante del continente. Esto dijo el presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, Camilo Sánchez, durante el concierto. Y bueno, aquí tenemos una expresión más de la protesta, ¿no?, que muchas veces se ha hecho en diferentes partes, sobre todo de América Latina, contra la injerencia de estos países y la necesidad de construir bloques que integren de manera más sólida los intereses del Cono Sur, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues qué nota interesante, gracias. Y mira, mencionaste que entre los participantes estaba Illapu, que es este grupo peruano, chileno, que nos gusta mucho acá en la radio. Y ¿qué les parece si escuchamos esta canción de Illapu, Vuelvo para Vivir? Que bueno, nos comentaban que es casi un himno de los chilenos que tuvieron que salir con el gobierno de Pinochet. Y esta canción nos habla de cuando regresan a Chile, después de haber pasado muchos años en exilio, ¿no?, de la felicidad de regresar a tu país cuando hay esta oportunidad de terminar el exilio para tanta, tanta gente, ¿no? Y pues es una muy bonita canción, ¿verdad? Nos gusta mucho a Reina porque nos recuerda pues a todos los mexicanos que andan por acá, que pues sueñan con volver a sus lugares de origen, a sus pueblos, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a escuchar al grupo Illapu, Vuelvo para Vivir. Por ustedes volvimos para renacer de nuevo aquí en nuestra tierra. Vamos a cantar, a ver, por todos los que todavía están girando por el mundo, aquellos que no volvieron, aquellos que quedaron y que todavía buscamos nuestros desaparecidos. ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Vuelvo! ¡Esa! ¡A saciar mi sed de ti! ¡Vuelvo! ¡Vida, vuelvo! Vuelvo a casa, vuelvo compañera. A ver, fuerte. Fuerte. Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, a cada pueblo. A ver. A saciar mi sed. Vuelvo a vivir en tu país. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular. Están escuchando Radio Santa Ana KSXA 104.7 FM. Y bueno, saludos a Sammy que nos está escuchando por ahí rumbo al trabajo. Saludos a todas las personas que estén trabajando en cualquier parte del mundo, que se encuentren trabajando, sí, descansando, tomando café, el desayuno a esta hora, ¿verdad? Sí, nos da mucho gusto, ¿verdad, Reina? Cuando pasan así del trabajo y se siente que sí es una radio comunitaria, cuando pasan y hay esta nota, está sucediendo esto, o pasan a compartir su... Claro, un saludo mañanero. Un saludo o una petición. De alguna... Muy fraterno, sí. Siempre alienta para seguir. Yo a veces estaciono, sí, y así tengo es. 10 minutos, ¿me pueden tocar esta canción? Claro. Sí, así es, y nos da mucho gusto que vengan a visitarnos. Estamos en el 837 North Ross, en el Centro Cultural de México, y bueno, pueden venir a dar la noticia también, ¿verdad? Sí, así a ser como parte también, del noticiero, sí, como Luz. De México y es parte, ¿verdad? Sí, pues de sí. Nuestras colaboradoras allá en México. También así es. Nos mandan noticias, gracias. Bueno, a ver, ¿qué seguimos? ¿Qué tienes por ahí, Luz? Es una nota para concluir esta participación de diferentes expresiones artísticas que también plantean, ¿no? Esto que veíamos con el... con el grupo Iyapu. Iyapu. Y bueno, y ahora... fíjese, sí. Ah, perdón. Fíjese, sí, nada más quería mencionar que se me olvidó que pues este es un himno no solamente de Chile, sino para todos los países, ¿no? Porque la letra me encanta, que dice: "Vuelvo para vivir, vuelvo a renacer cuando regreso a mi país". Sí, para entonces, los migrantes, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Parte del mundo. Así es. Así es. Sí, eso quería comentar. No, es muy, muy lindo que lo digas. Sí. De pronto, cuando presentamos una nota, parece que es muy local, ¿no? Pero si nos sí. damos cuenta, la situación que se sucede en diferentes partes del mundo, la compartimos. Así también es. Este, nosotros. Sí. Y son las preocupaciones y los deseos de expresar, pues, esta solidaridad, estas esperanzas también de regreso a nuestros países en otras condiciones. Así es. Y bueno, pues, para terminar con este tema, tal vez de la relación de los artistas que okay. se manifiestan sobre situaciones políticas, pues, fíjese que este Roger Waters, ex vocalista y compositor de Pink Floyd, publicó este domingo un nuevo registro enviando su apoyo al concierto por el derecho a vivir en paz, celebrado este domingo que comentamos hace rato en Santiago de Chile, y en solidaridad con el pueblo venezolano. Él acaba de hacer también un video, Roger Waters, y se pregunta cómo logró ser electo de nuevo Sebastián Piñera, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, que estos artistas se estén manifestando. Y bueno, pues invitar a buscar estos videos. De, sí, sí, sí. El video se llama, ahorita les digo. Ok. Bueno, son las 8:47 de la mañana y sigan escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM hasta donde llegue nuestra señal. Y si no pueden entrar de cualquier parte que se encuentren, a radiosantaana.org. Pero bueno, también queremos mandarles saludos a todas las personas que están trabajando por ahí en los files. No nos olvidamos de ellos. Y bueno, también saludos a las personas que trabajan en las loncheras, a los jardineros, a las personas que están trabajando en la construcción. Así que es. Muchas veces nos reclaman los saludos porque dicen que nadie se acuerda de ellos, pero aquí en Radio Santa Ana nos acordamos de todos ellos, ¿verdad?, que están trabajando claro. tan arduamente. De las señoras que están en casa. También, ¿verdad? No, también que de ellas. Ellas que... a veces sienten que no salen, por no salir a trabajar afuera, ¿no? Que no trabajan. Dicen, no, pues yo no trabajo. Sí, son... Y eso, pues, es un trabajo son las que más se reconoce, pero es un trabajo muy importante también. Sí, no reconocido y no pagado, pero son las que más trabajan y que ejercen todas las profesiones habidas y por haber. Ah, sí, y entonces sí, yo siempre se los ando diciendo y que no digan que no trabajan, sí trabajo, ¿cómo que no? Por supuesto, tiempo completo y, sí, y sin vacaciones. Sí, es la primera que se despierta y la última que se va a descansar a la cama. Así es que felicidades a todas esas bellas mujeres que están ahorita ahí cocinando. Ojalá que nos escuchen y que también se comuniquen para dejarnos saber qué noticia les gustaría escuchar, ¿no? Música. Bueno, así es. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a ver qué está pasando del otro lado del charco? Antes solamente, porque quería darles el nombre del video. El nombre del video, a ver. El golpe falló. Para que lo busquen cuando tengan tiempo. Ok. Y me parece que va a ser. ¿Y quién lo toca o es qué? Es The Waters. Roger Waters, el vocalista de Pink Floyd. Hay que escucharlo. Ok. Bueno, ¿qué les parece? Les comentaba que nos vayamos a ver qué está pasando con el Brexit. Tenemos, estábamos comentando de que pues hay también unos movimientos importantes allá en la Unión Europea con lo que está sucediendo allá en Inglaterra. Así es, y vamos a ver qué está pasando por allá. Y bueno, esta nota la tomamos de La Jornada, y bueno, dice, apresuradas reuniones de May con ministros en medio de crisis de Brexit. Y bueno, dice la nota, la primera ministra británica, Theresa May, mantiene hoy reuniones de última hora con miembros de su gabinete y varios parlamentarios conservadores en medio de rumores de que algunos ministros quieren su dimisión. En el encuentro que tiene lugar en la Casa de Campo de la gobernante a unos 70 kilómetros de Londres, participan su segundo al mando, David Lidington, el ministro de Ambiente, Michael Gove, y en el negociador principal de Brexit, Stephen Barclay, aseguró la condena del local Sky News. Bueno, y dice, según la televisora, también viajaron hasta la residencia de Chequers, el presidente del Partido Conservador, Brandon Lewis, y los parlamentarios Boris Johnson, Dominic Raab, Lain Duncan y Jacob Rees-Morgan, todos ellos partidarios acérrimos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y bueno, dice, la reunión tiene como telón de fondo los rumores publicados este domingo por la prensa sobre la supuesta rebelión dentro del gabinete, al parecer descontentos con la forma en que May ha manejado la crisis del Brexit. Y bueno, pues hasta ahí dejamos esta nota. Bueno, ¿cómo ves? Pues se está poniendo dura la situación allá, muy, muy dura. Las noticias nos mencionaban también de una gran manifestación allá en Londres también, donde casi 1,000,000 de británicos están protestando. Yo estaba viendo una caricatura de May con una nariz grandota, era un títere. Así es. Nos estábamos riendo del títere. Ajá. Que la manifestación dice 1,000,000 de británicos, pues presentan a la señora May con una narizota de Pinocho, okay, enorme, ¿verdad? Muy bien hecha, en medio de la... Sí, están exigiendo otro referendo, ¿no?, sobre el Brexit. Sí. Que la población se sintió engañada y llevada a una votación con, digamos, datos y situaciones muy manipuladas. Entonces, hay una crisis política muy importante que pone en juego la posición de Gran Bretaña frente, pues, todo a la Unión Europea. La Unión Europea. Y bueno, estamos hablando de la presión que hay dentro, ¿no? Entre los mismos británicos, pero toda la Unión Europea, tenemos muchas notas de cómo la Unión Europea está presionando de diferentes maneras a May, ante esta posición, ¿no? Hacia el Brexit. Uh-huh. Y esta nota, ¿no? También donde la misma May está solicitando pues una prórroga para hacer esta decisión tan importante y la está proponiendo para el 30 de junio. Es decir, ha habido una tras otra. Un respiro, ¿no? Ahí. No, y está posponiendo constantemente. No hay una solución inmediata que se vea, digamos, a corto plazo. Sí. Y continúa, pues, la crisis interna de... Y fíjense cómo esto... De la Unión, de la Gran Bretaña. Ajá. Estamos hablando mucho de cómo relacionar lo que pasa allá en la Unión Europea con lo que está pasando en todo el mundo, en Latinoamérica, y con lo que está pasando con ese movimiento político, que pues que tiene que ver también con movimientos económicos, ¿no? Que apoyan o le hacen la vida más difícil a los migrantes, ¿verdad? O la gente que es desplazada de estos movimientos económicos y políticos a nivel internacional. Claro. ¿No? Recuerden que todos estos tienen que ver también con el tipo de políticas neoliberales que impulsan determinados gobiernos y que tienen tanta repercusión en los movimientos de poblaciones, ¿no? Siempre hemos platicado acá en la radio cómo todas estas políticas neoliberales de Europa, de Latinoamérica, del mundo, pues tienen que ver con desplazamientos, con gentes que no encuentran cabida, que no encuentran un lugar en estos en estas políticas, ¿no? Que defienden los intereses pues de algunos. Entonces, así es. Vamos a ver esta canción que tiene. Sí, pues hablando de fronteras, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, pues vamos a escuchar Todo Cambia, Conquistando Fronteras. Vamos a escuchar. Muy bien. Ver es paz y esperanza cuando hay tormenta. Siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia, todo cambia con tu amor. Todo cambia, todo cambia con tu amor. Jesús. Jesús. buenos días, pues regresamos a su noticiero popular. Están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y bueno, son las 9:01 de la mañana y continuamos aquí con las noticias con Luz, que nos tiene por ahí. Pues ahora vamos a las noticias de México. Ok. Y vamos a iniciar con una declaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una nota de La Jornada. Ok. Dice, los 40,000 desaparecidos que se heredaron de pasadas administraciones constituyen la herencia más dolorosa y más triste que recibió el nuevo gobierno. El presidente López Obrador calificó este saldo como, cito, el fruto podrido de la política neoliberal. Ante familiares de desaparecidos y colectivos de búsqueda, ofreció que para la atención del problema no habrá techo financiero, porque se trata de una responsabilidad de Estado. En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal encabezó la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, acto en el que ofreció tres compromisos para enfrentar este problema. El flujo presupuestal ilimitado, pues a partir de un gobierno austero se pueden garantizar recursos a asuntos prioritarios. 2. Encabezar trimestralmente una evaluación del avance de las acciones y atender de manera urgente la identificación, fíjense nada más esta cifra, de más de 26,000 cadáveres que hay wow. en instalaciones forenses. Y dice López Obrador, nunca más situaciones tan lamentables como tener a los cuerpos en trailers, en camiones, recorriendo las calles. Es dantesco e inhumano. Vamos a dedicar todo lo que se necesite. El Estado se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos. No solo es un asunto de una comisión, sino una responsabilidad de Estado. Es decir, todas las instituciones, todo el gobierno. Ese es el compromiso, que no falten los recursos, señaló López Obrador. Reconoció que el asunto de los desaparecidos se ha convertido en un tema central en sus giras, pues las madres de las víctimas me jalan, me sacuden, me gritan, lloran. Aguanto todo porque sé lo que están sufriendo sin sus hijos, sin sus seres queridos. El presidente señaló que su gobierno no enfrentará la violencia con más violencia. No es la ley del talión, no es ojo por ojo, dijo, pues atenderán las causas sociales que la han generado, atribuyéndola a las secuelas del desempleo y estancamiento económico de las políticas neoliberales. La apuesta por la política social fue el preámbulo para su defensa de la Guardia Nacional como el instrumento para complementar las acciones para serenar el país. Pues la nota es muy larga, la vamos a dejar. Posteriormente, pues descalificó las acciones del expresidente Felipe Calderón sobre su política, ¿no?, de combatir la violencia con más violencia, que como decían, pues nada más sacudió el avispero y generó, pues sí, un desencadenamiento de mayor índice de criminalidad, de desapariciones, de crímenes de todo tipo. Y de, claro. Entonces, bueno, como les decía, la nota es muy larga, aquí la vamos a dejar, pero señala, ¿no?, una disposición del gobierno federal mexicano para atender las causas y la búsqueda e identificación de estas personas desaparecidas como un reclamo, es decir, no es algo que sea, es una ocurrencia del gobierno, es un reclamo de la sociedad, particularmente de los familiares, de las madres, los padres, la familia en general, los amigos de estos desaparecidos. Bueno, a mí me parece importante que señala esto como resultado de estas, lo que mencionaba antes, de estas políticas neoliberales, que pues no se dan solamente con un gobierno, ¿no? sino es un aparato que pues es a nivel internacional también, que ciertos gobiernos apoyan, ¿no? Y que es pues el resurgimiento y fortalecimiento de estos gobiernos que apoyan estas medidas que, como mencionábamos, tienen como consecuencia el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, el aumento de la migración, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos los migrantes que nos están llegando a México también, no solamente a los Estados Unidos, que están, pues, desgraciadamente buscando un espacio por toda Europa, la gente se muere, ¿no? Los barcos, hemos dado tantas noticias de niños también muertos en estos procesos con sus familias. Y bueno, aquí tenemos una nota triste. También detienen a 107 migrantes centroamericanos acá en Reynosa. Esta nota es de La Jornada y es del 25 de marzo de hoy. Dice, autoridades mexicanas dijeron que detuvieron este sábado a 107 centroamericanos en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, y que un presunto agresor murió durante una de las tres eventos en los que se aprendieron a los migrantes. Del total de las personas detenidas, todas en la ciudad de Reynosa, se identificaron a 51 guatemaltecos, 9 salvadoreños y 47 hondureños, dijo el gobierno del estado en un comunicado. En los últimos meses, autoridades mexicanas han detenido a varios grupos de migrantes centroamericanos en el mismo estado, considerado uno de los sitios más violentos de México y con fuerte presencia del crimen organizado. En uno de estos sucesos, el sábado, el gobierno estatal dijo que varios sujetos dispararon contra policías que llegaron a un sitio en donde estaban descendiendo personas de camiones. En el enfrentamiento, un presunto delincuente murió y fueron decomisadas armas y cartuchos. Miles de centroamericanos, muchos de ellos huyendo de la violencia, de la pandilla y de la dificultad económica en sus países de origen, han viajado en caravanas a través de México hacia Estados Unidos. Y bueno, esta ola de migración pues ha causado tensión también tanto dentro de México como entre el país latinoamericano y Estados Unidos. A inicio de marzo, un grupo de hombres armados, recuerdan, se daba la noticia, secuestró al menos 19 pasajeros de un autobús que viajaba por una carretera en Tamaulipas. Y aún las autoridades investigan si se trata de migrantes que trataban de llegar a Estados Unidos. Y bueno, así se siguen reportando graves problemas contra estas caravanas, ¿no? Así es. Y bueno, como decía anteriormente, ¿cuáles son las causas de estos movimientos, ¿no? Porque mucha gente se queja de los migrantes y no entienden, ¿no? ¿Qué son los orígenes de estas migraciones? No es que la gente se viene a otro país a ver, por gusto, ¿no? Muchas veces son empujados por todas estas condiciones. El desempleo es algo... Sí, también la violencia en sus países. Y la violencia. En un momento dado se habló mucho en alguna, una etapa donde se habla y se recalca que obviamente son situaciones económicas de carencia de la población, pero ahora también se está viendo mucho que están huyendo de la violencia de grupos que ya no pueden trabajar tampoco en sus lugares porque están siendo acosados, ¿no?, por la delincuencia o por otros grupos que se apoderan de los espacios. Entonces, bueno, esto pues sí nos tiene que hacer muy sensibles a estas necesidades de la gente, de las personas, y pues enfatizar el carácter humanitario para acoger como quisiéramos ser acogidos cuando otros compatriotas también están solicitando asilo y están buscando migrar por necesidades de diferente índole. Pero mira, a mí me gusta mucho recalcar los efectos del desempleo, porque estudios y estudios han demostrado que cuando la gente tiene un trabajo bien pagado, con beneficios, pues hace lo posible y lo imposible todos lo hacemos por cuidar ese trabajo. Cuando los jóvenes no tienen un empleo, pues buscan donde pueden para sobrevivir, y eso es la base, yo creo, de todo este incremento de violencia, de criminalidad, de los carteles. Todo es por falta de empleo también, yo siento. O sea, sí, esta es falta de oportunidades. Falta sobre de todo oportunidades, para sí. Nuevas generaciones. A los jóvenes. ¿Sí? Oye, le pagan sí, a un muchacho, migrar. Lleva este paquetito y mira, te vas, claro. vas a ganar un empleo. Sí, y aún es. Pueden migrar y llegan a otro país y tampoco hay oportunidades. Tampoco hay oportunidades. Entonces, ¿qué son las grandes empresas? ¿Qué tipo de empleos usan? Vemos que cada vez más usan a la gente solamente cuando pueden sacar una ganancia. Y cuando no, pues los desechan. Así es. Así es, y bueno, pues todas esas situaciones nos afectan, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos otra nota también que la tomamos de la jornada, y bueno, también tiene que ver con migrantes, ¿no? Y bueno, también dice la nota que hay otra nueva caravana de más de 1,500 migrantes avanza desde el sur de México. Y bueno, dice el grupo, pretende seguir la ruta anteriores caravanas haciendo paradas en municipios de la costa del estado de Chiapas para descansar y luego continuar el viaje. Policías y una ambulancia de protección civil los custodia en su trayecto. Y bueno, dice en San Cristóbal de las Casas, los más de 1,500 migrantes centroamericanos wow. que el sábado partió de Tapachula hacia el centro del país, llegó a Huehuetán luego de haber recorrido a pie 22 kilómetros, informó el sacerdote Geimán Vázquez Medina, director del albergue Nadie es Extranjero. El grupo tiene planeado partir mañana durante la madrugada de ese lugar hacia Huistla, ubicado en unos 18 kilómetros en la costa de Chiapas, informó. La mayoría de los miembros de la caravana pernoctó la noche del domingo en Huehuetán y solo a unos 300 llegaron al parque de Huistla. Pero el municipio les está ofreciendo transporte para llevarlos a Escuintla, el siguiente poblado, porque no quiere que se puedan, agregó. Como sucedió en el anterior caravana, ni el gobierno ni la población están brindando ayuda humanitaria a los inmigrantes. Hombres, mujeres y niños que caminan sobre la autopista costera, explicó. Los migrantes que llegaron a Huistla acudieron a comer en la parroquia, los demás ni agua les dan, pues no hay intención de apoyarlos, mencionó. Y bueno, dice la mayoría de los centroamericanos que vienen con el grupo no se quieren separar, sino caminar juntos, a lo que dijeron que pretenden salir de Huehuetán mañana a las 4 horas para caminar en la madrugada porque está haciendo mucho calor. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota, que es esta situación, ¿no?, que está pasando. Sí, como vemos, pues es la suerte de los migrantes aquí, allá, en todas partes. Y bueno, pues para recordar que acá en Los Ángeles vivimos situaciones también muy difíciles. Sí, así es. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué te parece, Reinita? Así es, con otro grupo de nuestros favoritos también, los Jornaleros del Norte. Y bueno, hablando de toda la migración, ¿no?, y las fronteras, ¿qué le parece? Vamos a escuchar Serenata a un Indocumentado. Sí, platícanos un poquito de esta. Oigan la letra, ¿verdad? Es muy, muy, sí. muy padre. Triste. Es un video y podemos ver pues la cárcel acá en el centro de Los Ángeles, y un detenido ahí, ¿verdad? Sí. Por falta de papeles de migración, y pues su compañera dándole una serenata desde afuera, ¿verdad? Sí. Y esta es la serenata a un indocumentado. Así es. Y pues la letra es muy, muy bonita. Vamos a escucharla, sí. Pero padre. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y bueno, son las 9:21 de la mañana y bueno, cada vez se nos está acortando el tiempo, pero bueno, queremos mandar saludos a todas las personas que nos estén escuchando en cualquier parte, que se encuentren trabajando o en la casa descansando, y hasta donde llegue nuestra señal. Y bueno, continuamos aquí con las noticias. Y bueno, ¿qué nos tiene por ahí, Luz? Pues bueno, seguimos con noticias que no son, que son lamentables, ¿verdad? Pero que se sigue haciendo, pues, intentos por resolver, en particular el asunto de los asesinatos entre periodistas y defensores de derechos humanos. Dice, es una nota de La Jornada y tiene que ver con esta mañana, en donde el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en la conferencia de madrugada, de la, bueno, de la muy mañanita en México, señaló, ¿no?, que a 2 años del asesinato de Miroslava Breccia Beldusea, corresponsal de La Jornada y reportera del norte de Ciudad Juárez, la Fiscalía de Chihuahua no ha concluido el proceso de investigación. Durante la conferencia de prensa que encabeza el presidente Manuel López Obrador, el funcionario federal presentó un balance del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Al ser cuestionado sobre el caso de Miroslava, indicó: no se ha concluido el proceso de investigación y hay limitaciones de la actividad de la Fiscalía de Chihuahua. Por supuesto que se debe coadyuvar por parte de la Fiscalía General de la República en el desahogo del proceso judicial. Dice, pues el Estado de Chihuahua, dijo, es el responsable de desahogar las investigaciones y que concrete las pesquisas. Dice, por eso no se ha involucrado el gobierno federal, pero subrayó que la Fiscalía General de la República podrá determinar la tracción plena de esta investigación. Y que bueno, también señaló que todas las líneas de investigación deben ser desahogadas y ninguna debe quedar pendiente, independientemente de que la motivación pueda ser política o un atentado a la actividad periodística. Bueno, recordemos que el último asesinato fue al periodista deportivo Omar Iván Camacho, ¿no?, que pasó en la comunidad de Escalera en Sinaloa. Entonces, bueno, esta también es como muy lamentable el que este periodista haya sido asesinado de una manera artera, ¿no? De 35 años, este joven. Sí, hombre, es el quinto joven periodista asesinado en México en lo que va del año. Entonces, es realmente lamentable, sí, la persecución que se ha hecho contra la gente que se ha dedicado a difundir así la situación, ¿no?, del país. Bueno, continuamos con las noticias. Y bueno, aquí tenemos otra nota que la tomamos de La Jornada. Y bueno, dice: Red Nacional de Refugios, un mecanismo para prevenir feminicidios. Y bueno, dice la nota, la Red Nacional de Refugios, RNR, lanzó la campaña Refugios de Esperanza, OSC, con la cual da eco a las voces de las mujeres que hoy están con vida y que estuvieron en un espacio de este tipo encabezado por la sociedad civil. Expuso que a través de las campañas se presentarán testimonios que compartirán cómo la policía fue cómplice de sus agresores, cómo ministros públicos las revictimizaron y culpabilizaron, cómo denunciar no fue una opción viable cuando la que necesitaban era resguardo y protección. Señaló que estos testimonios son la prueba más clara de que los refugios de sociedad civil, con más de 20 años de experiencia y con un modelo integral comprobado y aprobado a nivel nacional, somos el mecanismo mejor articulado para prevenir feminicidios. No los centros de justicia, el modelo Puerta Violeta, que si bien son importantes, no pueden sustituir esos espacios. Dijo que el 50% de las mujeres que han llegado a los refugios de las organizaciones civiles no confían en las instancias gubernamentales de justicia debido al maltrato, falta de credibilidad, la pérdida de pruebas y la cero protección que recibieron. Con lo anterior, buscan presionar al gobierno federal que conozca los refugios de la RNR y escuche de primera mano estos testimonios y otros más. Y bueno, pues hasta ahí dejamos esta nota. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar algo de música y regresamos ya con las noticias locales? Ya estamos a las 9:30. ¿Qué tenemos ahí? Te vamos a escuchar a Los Aretes que le faltan a la luna, ¿no? Esa me gusta mucho. Me recuerda una época, pero pues ya tiene tiempo, pero es una clásica también. ¿Qué te parece, Reinita? Ok, vamos a escucharla. ¿Qué le faltan a la luna? Los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé en una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Para hacerte un collar, los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y bueno, son las 9:30 de la mañana y bueno, aquí estamos con Luz desde México, aquí la tenemos en vivo. Con un gustazo de estar con ustedes compartiendo esta lectura de noticias y algunos comentarios que surgen a partir de la información. Así es. Como me han comentado, pues es el momento de entrar ya a las noticias. ¿Locales? De Estados Unidos. Sí, de acá, sí, así es. Más el terruño pequeño que es Santana, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a ver qué está pasando acá en Estados Unidos. Claro que sí. Para abrir boca está la editorial de la jornada que me parece muy interesante el día de hoy. Sí. Se titula Estados Unidos, opacidad, no esclarecimiento. El presidente estadounidense, Donald Trump, proclamó ayer su exoneración total, 2 días después de que el fiscal especial Robert Mueller, que cabezó la investigación sobre la presunta ayuda que el entonces candidato republicano había recibido de Rusia en su campaña electoral de 2016, entregó el informe final de su investigación al procurador general William Barr, quien a su vez compartió las principales conclusiones de Mueller, pero no el informe completo, con los comités de la Cámara de Representantes y del Senado que dan seguimiento al caso. Cabe recordar que tras las primeras revelaciones sobre los contactos sospechosos entre personeros del equipo de campaña de Trump y diversos empresarios y funcionarios rusos, James Comey, quien fungía como director de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, emprendió una investigación criminal que se vio suspendida de tajo por el abrupto cese del funcionario ordenado por la Casa Blanca. Así, a los señalamientos iniciales por una posible conspiración entre el republicano con agentes extranjeros para alterar las percepciones sociales previas a la elección presidencial de noviembre de 2016, se agregó una investigación por supuesta obstrucción de la justicia. Resultado de la investigación, Mueller presentó cargos contra 6 integrantes y colaboradores de Trump, incluidos Michael Cohen, quien fuera abogado personal del actual presidente y quien fue condenado a 3 años de cárcel, además de Paul Manafort, su ex jefe de campaña, quien ha sido sentenciado ya a 47 meses de prisión por fraudes bancarios y fiscal y podría recibir otro castigo por mantener en secreto sus tratos con el expresidente ucraniano Víctor Yanukovych. Tanto Nancy Pelosi, lideresa de la bancada demócrata en la Cámara Baja, como Chuck Schumer, quien encabeza la fracción minoritaria de ese partido en el Senado, señalaron que las partes que pudieron conocer del resumen elaborado por Barr del informe de Mueller plantea tantas preguntas como respuestas y demandaron que les sea entregado el documento completo para que los comités legislativos de ambas cámaras puedan continuar con su trabajo. En todo caso, se da por descartado que el informe pueda ser conocido por la opinión pública. El viernes pasado, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó que ni siquiera la presidencia recibió una copia del documento. Todo lo que se sabe es que este no plantea más acusaciones formales, lo que habría servido de base a Trump para exonerarse, diría yo, exonerarse a sí mismo. Queda abierta la tenue posibilidad, en todo caso, de que el Capitolio formule sus propios cargos en contra de Trump en el contexto de un proceso de juicio político, impeachment. En suma, en este episodio, los mecanismos de la justicia estadounidense parecen haber sido avasallados por la institución presidencial y queda la sensación de que en todo el proceso ha sido, hasta ahora, más que un operativo de encubrimiento que un esclarecimiento. Hasta aquí la editorial de la jornada, que habla de esta opacidad, no esclarecimiento. Así es. Tanto publicidad para esa investigación, y bueno, pues no se ve claro realmente cuál es el resultado, aunque ya han sido acusados varios miembros importantes del gobierno, todavía no se da un informe, a mi parecer, claro de la situación, ¿no?, de esta injerencia rusa en este proceso electoral, entre otras, ¿verdad? Así es. Irregularidades, ¿no?, que no se esclarecen. Y bueno, sí, aquí tenemos otra nota. de la jornada y del presidente Trump. Y bueno, dice, en plena campaña electoral en Israel. Y bueno, dice, Netanyahu llega a Estados Unidos en plena campaña electoral en Israel. Y bueno, la nota dice, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en plena campaña electoral en su país, llega a Estados Unidos este domingo, donde los próximos días se mostrará junto a su gran aliado, el presidente Donald Trump. Y bueno, dice, según el ministro de Exteriores israelí, Trump afirmará el lunes un decreto reconociendo la soberanía israelí sobre los altos del Golán cuando se reúna con Netanyahu en Washington. Y bueno, dice, el presidente Trump firmará mañana en presencia del primer ministro Netanyahu un decreto reconociendo la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Escribió este domingo en Twitter el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, en referencia al territorio sirio conquistado por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967. Trump anunció el jueves en un tuit que había llegado la hora para Estados Unidos de reconocer plenamente la soberanía de Israel sobre el Golán, que tiene una importancia estratégica para el Estado de Israel y la estabilidad regional, rompiendo así con el consenso internacional con la posición durante décadas de la diplomacia estadounidense en Medio Oriente. Poco antes de este anuncio, el primer ministro israelí perdía terreno en los sondeos frente a su principal rival, el general Benny Gantz. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. Y bueno, pues algunos observadores piensan que el anuncio de Trump apoyando a Netanyahu, pues tiene como objetivo el impulsar la campaña de este electoral de Netanyahu, que ya lleva una década en el poder. Y bueno, Estados Unidos le da el apoyo a Jerusalén y todos brincan dándole el apoyo también, ¿no? A esta campaña, claro. Y poniendo como capital de Israel. Digo, a Israel como capital, ¿no? Bueno, pero aquí tengo una nota que nos mandó la compañera Esther, muy bonita, me gustaría compartirla. ¿Se acuerdan que el maratón de Los Ángeles fue ayer domingo? Y dice, primera mujer indígena, ¿sí?, maya de Guatemala corre el maratón de Los Ángeles. Tun Cho inició la carrera convencida de que su cruzada abrirá las puertas a las mujeres de su comunidad. Bueno, hay una foto de Tun Cho, María del Carmen, con su peto, con el número 23, no, perdón, con su peto el 23 de marzo de 2019, durante el evento de acreditación para el Maratón de Los Ángeles. Y cuando este domingo sonó la señal de partida para el Maratón de Los Ángeles, María del Carmen Tun Cho se sintió ganadora al convertirse en la primera guatemalteca maya en participar en una de las competencias más importantes de los Estados Unidos. Y bueno, hay una cita aquí, dice, para mí participar ya es un triunfo, porque he podido enseñar que una mujer puede hacer muchas cosas si se las propone. Cierro la cita, y esto lo dijo Tun Cho poco antes de hacer el recorrido de 26 millas. ¡Wow! Vistiendo su colorido traje típico y un par de caités como se conocen las sandalias que utilizan los indígenas mayas, Tuncho inició la carrera convencida de que su cruzada para abrir puertas a las mujeres ya está dando frutos. Y es que centenares de sus compatriotas y de otras nacionalidades se acercaron a la atleta indígena a felicitarla para apoyar su participación y aplaudir sus esfuerzos. Bueno, con más de 24,000 atletas, imagínense, de todos los estados y de más de 60 países, la 34 edición del Maratón de Los Ángeles ha sido la plataforma perfecta para que la guatemalteca de la comunidad quechí hiciera escuchar su mensaje. Y según dijo, y lo cito, las mujeres tenemos mucho que dar, sin importar la edad que tengamos, o la raza, o si somos del campo o de la ciudad. Cierro la cita. Explica, a la vez que se disculpa por su limitado español. Esta señora tiene 6 hijos. ¡Wow! Y comenzó a practicar atletismo hace 3 años, cuando participó en la carrera Ak Wang, una competencia que se realiza allá en Guatemala, con la idea de reivindicar los derechos de la mujer. Y tras alzarse en 2018 con el primer lugar en la categoría máster de esa competencia, la guatemalteca supo que tenía que llevar el mensaje de empoderamiento de la mujer a un mayor número posible y pronto lo hizo fuera de su país, cuando también el año pasado compitió en un maratón en España, en el País Vasco. Activistas de Los Ángeles, como Teófilo Barrientos y Otto Barrios, entre otros, decidieron apoyar a Tuncho para que trajera su mensaje a esta ciudad, donde residen una gran cantidad de guatemaltecos y que es la tercera comunidad inmigrante en Estados Unidos después de la de los mexicanos y los salvadoreños. Bueno, ella es originaria de la comunidad Rakiche, Rakurakha, de Alta Verapaz, Tuncho. Dice que los quehaceres de su casa y del campo apenas le dan tiempo para entrenar. No obstante, la causa se ha convertido en un proyecto que sus hijos, nietos y esposo apoyan, porque dice, defender a la mujer tiene que ser un trabajo de toda la familia. Así es. En el recorrido, imagínense, se extendió desde el estadio del equipo de los Dodgers hasta la ciudad de Santa Mónica. Compatriotas y voluntarios se desplegaron por varios puntos del trayecto con la bandera de Guatemala y carteles con mensajes a favor de las mujeres indígenas y migrantes. Y bueno, hago una última cita, dice, siempre tenemos que tener presente que las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres y debemos ser tratadas por igual. Tenemos que esforzarnos por lograr esta igualdad, señaló. Bueno, pues felicidades a esta mujer maya, ¿no? Qué buen ejemplo de Tuncho, ¿verdad? Sí, a todas las mujeres, a nosotros que nos da, ¿verdad, Reinita? Nos motiva, ¿verdad? Sí. Nos da una pauta para de veras refrendar esta idea de que las mujeres en todas partes del mundo, cuando se lo proponen, llegan a su meta. Así es. Y dan ejemplo a otras mujeres y también a la sociedad en su conjunto. Pero miren lo que es terrible. Son los contrastes, ¿no? Mientras que por un lado vemos esta trayectoria exitosa de lucha de una mujer, miren nada más esta noticia que nos presenta también La Jornada. A ver. Sobre la patrulla fronteriza que detiene y se ensaña con una niña de 9 años, que además era ciudadana de Estados Unidos. Entonces, vean nada más, dice, agentes fronterizos, entusiastas de la cero tolerancia, pues contra presuntos migrantes indocumentados, se ensañaron contra una niña de apenas 9 años, ciudadana de Estados Unidos, que fue detenida durante más, oigan ustedes, de 30 horas. ¡Qué barbaridad! Estos agentes, muy celosos de su deber, que siguen a rajatabla el mandato de la cero tolerancia contra presuntos migrantes indocumentados, como les decía, se ensañó con esta niña, quien detuvo durante más de 30 horas por supuestas, entre comillas, inconsistencias al momento de ser interrogado sin la presencia de sus padres o abogados. Dice la niña, la cito, tenía miedo, estaba muy triste, porque ni mi madre ni mi hermano estaban conmigo, estaba completamente sola. Aseguró Julia Medina en su testimonio, recabado por un canal de televisión de San Diego, al relatar que durante su encierro de 32 horas casi no pudo dormir porque no se le permitió ningún contacto, fíjense, ilegalmente no se le permitió ningún contacto con un abogado o con su familia. Pero como si la detención de una niña de 9 años no fuera suficientemente indignante, resulta ser que los agentes de la patrulla fronteriza se empeñaron en ponerle una trampa a ella y a su hermano mayor, Óscar Medina, de 14 años, a quien amenazaron con acusarle de traficante de personas y proxeneta. Cito, los agentes amenazaron a mi hijo con enviarlo a la cárcel y acusarlo de tráfico de personas y abusos sexuales, aseguró la madre de ambos, Telma Galaxia Galaxia. Según la versión de la madre, el pasado lunes 18 de marzo se levantó temprano, como todos los días, para llevar a sus hijos a la escuela en San Isidro, desde su casa en Tijuana. Mientras hacían la fila, a las 4 de la mañana, se redujo la velocidad en los controles de las garitas, por lo que sugirió a sus hijos cruzar a pie y ella les pediría un Uber para que los llevara a la escuela. Sin embargo, sus dos hijos no llegarían ese día a la escuela. Los agentes de la patrulla fronteriza los interceptarían y pondrían en duda la identidad de la pequeña Julia por considerar que su foto en el pasaporte estadounidense no se correspondía con la imagen de la menor de edad. Ya se imaginan que esta imagen, la fisonomía de la niña, pues es de una persona morena, ¿no? Con rasgos obviamente más mexicanos, ¿no? O latinos. Al tratar de ofrecer una explicación, oficiales de la patrulla fronteriza aseguraron que decidieron retener a la menor hasta confirmar su identidad. Pero no explicaron suficientemente las razones por las que la habían retenido más de 30 horas, y mucho menos las amenazas lanzadas contra su hermano, a quien obligaron a firmar un documento en que se declaraba que su hermana era en realidad su prima. Ese testimonio no es verdadero. Se lo hicieron firmar bajo amenaza. Julia es mi hija, aseguró la madre, al acusar de abuso a los agentes de la patrulla fronteriza. Pues como les decíamos al inicio de esta nota, aquí en la imagen de la fotografía que presenta la nota, se ve la fotografía de la niña y de su documento, su pasaporte norteamericano. Y se parecen, por supuesto que se parecen. Entonces sí, vemos claramente cómo son pretextos para el abuso contra personas que simplemente por su apariencia física son motivo, ¿no? Así es. De este abuso. Entonces, son contrastantes. Muy lamentable, las pues sí. Sí, hay que seguir difundiendo estas cosas para que, pues, que la población sepa, tanto los anglos como los latinos, los diferentes nacionalidades que están migrando de diferentes países hace muchos años a este país, pues sigan conociendo de estos abusos. Así es, gracias Luz, gracias por esa nota. Interesante y lamentable, ¿no? Porque con esa niña de apenas 9 años, así es. Y bueno, pues aquí tenemos otra nota. de ICE, y bueno, esta nota la tomamos de La Opinión, y bueno, dice, ICE detiene a una aeromoza latina con DACA al regresar de México en el vuelo. Y bueno, dice la nota, la asistente de vuelo Selene Saavedra Román, originaria de Perú, se encuentra detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE en un centro de Conroe, Texas, según ha informado su abogada. Y bueno, dice Román, de 28 años, desempeñaba su labor como aeromoza en un vuelo de la aerolínea Mesa Airlines con destino a México el 12 de febrero del 2019, antes de ser detenida al regresar al aeropuerto internacional de George Bush en Houston, Texas. Autoridades migratorias la detuvieron por 24 horas y luego la enviaron al centro de detención. Y bueno, dice, aunque es originaria de Perú, Román residía legalmente en el país por medio del programa Acción Diferida para los llegados en la niñez, mejor conocida como DACA, por sus siglas en inglés. Los padres de Román la trajeron a Estados Unidos sin documentos para residir permanentemente cuando ella tenía 3 años. En virtud de su estatus con DACA, Román tenía permiso para permanecer legalmente en el país y trabajar. Su esposo es un ciudadano estadounidense y ella estaba en proceso de conseguir la ciudadanía, dijo su abogada Belinda Arroyo a la cadena NBC. Román había mostrado preocupación por viajar fuera del país debido a su situación migratoria. En su hoja de vuelo con la aerolínea había enlistado Canadá y México como destinos que preferiría evitar. Cuando el 12 de febrero le asignaron un vuelo a México, ella le expresó su temor al supervisor, pero este le aseguró que no tendría inconvenientes, dijo Arroyo. Por miedo a perder el empleo en el que todavía estaba a prueba, Román aceptó viajar a México, explicó su abogada. Lamentamos mucho que Selene y su esposo haya tenido que soportar esta situación. Es patentemente injusto por una persona el permanecer detenida por más de 6 semanas por algo que no es más que un error administrativo y un malentendido, dijo el jefe ejecutivo de Mesa, Jonathan Ornstein. Y bueno, dice la nota, estamos haciendo todo lo que esté en nuestro poder para que la administración libere a Selene y retire los cargos en su contra que han emanado de esta terrible situación, añadió Ornstein. Durante la administración Obama, los beneficios DACA tenían permitido viajar fuera del país. Cuando Trump canceló el decreto de Obama que había creado DACA, el derecho a viajar también fue cancelado. Luego, las cortes del país anularon la decisión de Trump de acabar con DACA, manteniendo la protección para residir y trabajar de cientos de miles de migrantes. Sin embargo, no cancelaron la prohibición de viajar. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota que está muy interesante. Sí, sí, sí, ¿qué les parece? Se siguen dando estas atrocidades. ¿Qué les parece si escuchamos algo de música? ya estamos en la recta final. Sí, así es. Pues no sé si vamos a música o platicamos un poquito de algunos programas de aquí del centro. Vamos a escuchar, bueno, veo que tienes ahí a Mercedes Sosa y la canción que siempre le dedicamos a Luz aquí. Ay, qué amable. Okay. Me encanta. Para no, que no pare la tradición. Sí, así es, ahora se la vamos a dedicar hasta, aquí en vivo. Voy a cantar, no necesito. Ya, hasta la va a cantar, ya lo dijiste. Aquí quedito para no echarla a perder. Sí, ahora se la vamos a poner aquí en vivo. Nos gusta mucho el mensaje de la canción, ¿no? Sí. Es algo que hacemos muy bien las mujeres. Comunicarnos, solidarizarnos, escucharnos. Y eso es algo que nos da mucha fuerza. Porque no quiero generalizar, también hay hombres que les gusta comunicar muy bien, pero yo veo que las amistades entre los hombres a veces no platican tantas cosas tan del corazón como lo hacemos las mujeres. Entonces, esta canción me recuerda a esa posibilidad que tenemos de compartir nuestros sentimientos, ¿no? Y escuchen la letra, es muy, muy, muy, muy linda. Y se llama Soy pan, soy paz, soy más. Y en esta ocasión la vamos a escuchar con Mercedes Sosa, pero pues hay varias intérpretes. Ah, sí, claro. Sí, ¿a ti con cuál te gusta más? ¿O una de tus favoritas? Me gusta mucho una interpretación que hace Mago Herrera y Fito Páez también. ¿Quieres que te la pongamos con ellos? Ay, me encantaría. Si la tienen ahí... Pero también, bueno, Mercedes Sosa, esto sí, es la mamá de todititos. Y con lo que cante, es una maravilla. Bueno, está. Es esto que dice Renita. Socorro, ¿no? La posibilidad de mirarnos todos de frente y sacar todo lo que tenemos dentro: tanto placeres, gustos, deseos, tristezas, melancolías, soledades. Y pues empezar a poder no decirlo con los demás, compartirlo, ¿verdad? Como que aminora, ¿no? Nos hace sentir que no estamos solos. Sí, así es. Y bueno, yo, esta canción por eso me gusta. ¿Esta? Sí. ¿Mago Herrera, Javier Limón? Sí, pues ahorita vamos. A ver qué les parece, ¿eh? Es una de mis preferidas. Sí, no, oigan, no sé si con esta nos vamos a despedir. Pues porque sí. Quedan 2 minutos, ya no nos da tiempo de regresar. Solamente les queremos agradecer, ¿no? Su presencia por estos medios. Y pues sigan escuchando Radio Santa Ana, su noticiero popular, aquí en el 104.7 de su FM en KSXA. Y también, ¿no? Por la red en www.radiosantaana.org, que así lo pueden es. Escuchar en cualquier parte del mundo. Sí, así es, pero antes de irnos, pues también queremos mencionarles, hablando de las mujeres, que mañana tenemos el taller de la radio. Sí. Mañana tenemos este segundo taller que empezamos el día... 19 de marzo, martes, fue el primer taller de radio comunitaria. Sí. Mañana lo continuamos de 8:30 a 11:00. Sí, así es. Aquí en el edificio del Centro Cultural, con dirección 837 de la calle Ross. Aquí los esperamos, es una gran, gran oportunidad para aprender cómo hacer tu propio programa, cómo editar, cómo hacer reportajes, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias a todas las señoras, mamás que vinieron el martes pasado. Vinieron como 15 personas, entonces fue un taller muy bonito, ¿sí? Está enfocado en las mujeres, mamás, amas de casa. Precisamente pusimos ese horario de 8:30 a 11:00 de la mañana para que, pues, en cuanto dejan a los niños, pues, se vinieran, ¿verdad?, a la radio. para tomar esos talleres, pero todo el mundo es bienvenido, pero o sea, sí está enfocado en estas bellas mujeres, pero todo mundo es bienvenido. Entonces todavía faltan 3 talleres más y les vamos a estar dando la información. Y bueno, las fechas, ahorita mañana, que es 26 de abril, y luego el 2 sigue de abril. El 2 de abril, y luego el 9 de abril tenemos el último taller. Así es que por favor vengan, porque aquí vamos a aprender todos juntos. Como siempre les estamos diciendo, nosotros no somos profesionales. Esta es una radio comunitaria, como lo dice nuestro lema, de la comunidad para la comunidad. Así es. Así es que las esperamos y los esperamos acá en el Centro Cultural de México. Pueden buscar la información en la página de Radio Santa Ana, en la página del Centro Cultural de México de Santa Ana, y también en Facebook, por ahí también está la información. Y y otra cosa muy importante, que también tenemos cuidado de niños, así es perfecto, que no hay pretexto. Excusa. Pasen la voz, qué padre. Oye, Reinita, sí. ¿Y qué fue lo que vieron en el taller pasado y qué van a ver mañana? Bueno, pues en el taller pasado, pues fue como lo más básico, explicarles qué es una radio comunitaria, explicarles la diferencia entre la radio comercial y la radio comunitaria, y pues les dimos el tour aquí en la cabina. ¡Qué padre! Ajá, y pues información, ¿no?, de toda la radio. Entonces, fue muy bonito. Muy emocionante el taller. Y así. Mañana ya empiezan en, me imagino, al paso que sigue, ¿no? Sí. ¡Qué emoción! Así es que nos vemos mañana a las 8:30 acá en el 837 North Ross, acá en el Centro Cultural de México. No falten. De 8:30 a 11. Así para es. Para que hagan planes. Pues qué gran oportunidad de incluirse acá en el radio. Claro que sí, además son procesos de compartidos, de capacitación, que son tan importantes, como dicen, pues aquí nadie es profesional, pero lo hacemos con mucho gusto. Con todo el corazón. Con todo el corazón, y necesitamos, los que queremos de alguna manera, lejos, cerca o detrás de la frontera. Sí, colaborar, así es. Pues capacitarnos, ¿verdad? Sí, pues como la radio es de la comunidad y todo mundo... tiene derecho también a estar acá. Pueden venir, ya los estamos invitando que traigan las noticias. Pueden ser parte del noticiero también, siguiendo las reglas. Claro. Mandando noticias. Así es, de cualquier manera, pueden ser parte aquí también de la radio. Y bueno, los esperamos, no falten. Pues yo aprovecho para despedirme. Bueno, el miércoles. De este día. Ah, bueno. Y agradecer. Sí. Okay. Que me dé la oportunidad de acompañarlas. Okay. Y felicitarlas como siempre. ¿Regresa el miércoles? Sí. Okay. Sí, por aquí ya nos... pero bueno, siempre les quiero agradecer y felicitar por su trabajo. Yo le digo, gracias. No, todavía no se va. A Radio Santana y a todo el Centro Cultural. Sí, gracias. Luz, pues la tenemos despedimos. Desde México. Desde México la tenemos aquí de invitada. No, pero aquí llega uno a México, ¿eh? La verdad no sientes. Sí, sí, cuando alguien viene de allá, pues sí, como dice, México llega a nosotros. Ah, qué lindo. Y lo tenemos en el corazón. Sí, yo me las llevo así. Siempre, así es, gracias. Y bueno, todos que tengan un bonito día y bueno, regresamos. Estamos con el noticiero el miércoles. Y bueno, aquí les vamos a presentar esta canción que vamos a dejarlos escuchando. Soy pan, soy paz, soy más, con Magos Herrera y Eugenia León. Ok, vamos a escucharlo. Y bueno, que tengan un bonito día. Mensaje musical de México, obviamente. El nombre de nuestra próxima invitada es el primero a estar en la mesa. Un aplauso para Eugenia León. Yo soy. Soy agua, playa.